Timbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Comenzamos el segundo vuelo de Limbo en FM La Tribu 88.7 en simultáneo con radiorueda.com.ar. Abríamos el programa de hoy con un hermoso tema de Javier Barría de su disco Llorar en la Calle, editado el 25 de octubre del año 2012. Si les gustó, pueden curiosear un poco más de su extensa obra independiente y pulsante en javierbarría.bandcamp.com. Hoy tenemos un programa muy musical, a diferencia del comienzo de ayer, que bueno, teníamos bastante información y bastante energía concentrada para compartir. Hoy nos vamos a tomar un poco más de tiempo, vamos a andar husmeando en sonidos de todo el mundo, algunos temas que se han tocado en esta casa por la tarde en Sonidos Clandestinos. Disfrutaremos de algunas versiones de obras clásicas del rock argentino e internacional adaptadas para estas horas de la noche, y tendremos el estreno de una nueva sección que nos va a acompañar todos los martes. Hablamos de Evidencia de Vida, con producción de Natacha Di Persia, Leandro Seoane y Luciana Elena Chiodi, hoy presentando a una verdadera guerrera que se rebeló contra el machismo a principios del 1900, hablamos de Annie Cohen. En la operación técnica nos acompaña Juan Quelimpani, en la coordinación de aire Gustavo Hoffman, y ustedes que están haciéndonos sentir todo su cariño en estas horas, compartiendo en las redes y realmente participando. Muchas gracias. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de Vida. 1870. En Buenos Aires, los diarios declaran el tercer brote de fiebre amarilla del país. Todavía no se ponen de acuerdo en si la culpa es de la falta de sistema de drenaje en la ciudad o de los inmigrantes. Casi en pleno festejo europeo, el 2 de enero, la dictadura de Napoleón III decide nombrarse monarquía constitucional. Un año antes, León Tolstoy termina de publicar los fascículos de Guerra y Paz y Baudelaire edita los pequeños poemas en prosa. Ese año, en una familia judía de Riga, actual Letonia, nace Annie Cohen. Con muy pocos años de vida, emigra junto a su familia a los prometedores Estados Unidos. Allí, y con 18 años de edad, conoce al futuro padre de sus tres hijos, Max Kopchowski. Poco tiempo después, con un esposo sin trabajo y tres hijos que alimentar, observa cómo los lugares prometedores se derrumban y cómo desde sus escombros florecen enunciados. Las mujeres deben probarle al mundo que pueden valerse por sí mismas. 1894. Annie Cohen, con nada en sus bolsillos y con muchas ganas de dejar atrás el vestido victoriano, fue al club de Boston para decir que daría la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses. Nadie le creyó. Y como gracia se perdieron a apostar. Si lo lograba, le pagarían entre todos los ricachones del club la suma de $5,000. A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, la bicicleta alcanzaba una popularidad inimaginable. Aquel invento que en un principio fue el nuevo juguete para el hombre se convirtió en una herramienta capaz de empoderar a la mujer de manera personal y política. Las mujeres podían moverse libremente por las ciudades más allá de sus hogares. Las bicicletas ayudaron a avivar el movimiento de la reforma de la vestimenta femenina. Fueron liberándose de los corsets y las faldas hasta los tobillos que sustituyeron por pantalones. Como sea, Annie aceptó el reto. Pensó rápidamente que su supuesta locura podía ser financiada. Después de varios intentos, consiguió un acuerdo con la compañía de agua de Londonderry Lithia. Le pagaron $100 por poner un cartel con el nombre de la compañía en su bicicleta. Y añadieron una cláusula más, cambiar su apellido al de Londonderry. A pesar de que nunca había montado en bicicleta en su vida, Annie comenzó su viaje. El 20 de octubre de 1895, el diario New York World lo describió como el más extraordinario viaje jamás realizado por una mujer. Tras la primera etapa del viaje, de Nueva York a Chicago, Annie decidió que pedalear con falda no era en absoluto práctico, y para asombro de todos, la cambió por pantalones de hombre. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablo va. La siguiente etapa la llevó hasta Francia. Lo viste. Donde puso el pie el 3 de diciembre de 1894. Desde París emprendió su ruta hasta Marsella. Al llegar allí, su historia ya era conocida. Aparecía en los diarios y la compañía Londonderry empezaba a cosechar los frutos de su inversión. Su bicicleta pasó a ser vehículo de propaganda en el mundo. Fotógrafos y periodistas añadían ficciones a sus historias. Según ellas, había sido encarcelada en China, tenía una historia de amor en Japón y hasta había decidido abandonar su apuesta para quedarse en una casa con una nueva familia. Pero pronto comenzaron a llegar las noticias de que Annie estaba pedaleando a través del Mediterráneo hasta Egipto, haciendo viajes cortos, Jerusalén, Yemen, antes de navegar a Colombo y Singapur. Llega por segunda vez a los Estados Unidos el 23 de marzo de 1895, 15 meses después de poner a prueba un mundo que se empecinaba en buscar evidencias de fracasos. Con 26 años, Annie Londonderry ganaba su apuesta y un contrato para el periódico New York World, donde empezó a trabajar como periodista, escribiendo, entre otras cosas, las historias de sus viajes. De sí misma dijo: soy una periodista y una mujer nueva. Si es que ese término significa que creo que puedo hacer cualquier cosa que un hombre pueda hacer. Con el tiempo, su fama comenzó a esfumarse. Las historias de la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta ya no parecían rentables. 1947. Con un mundo recorrido, en Estados Unidos, muere Annie Cohen y pasa a formar parte del limbo. Bombay, el club de la bicicleta. Thank you. sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Déjame ser aquel que intente o que pueda comprobarlo, decían los músicos de Bombay en este club de la bicicleta. Tenemos la colaboración de algunas personas de las más diversas. Imagínense que hacer un programa de radio tiene un montón de vericuetos, un montón de rinconcitos, y alguno es, por ejemplo, traducir las letras de las canciones. Ese es un desafío que tenemos con Limbo, que es entender e interpretar esos sonidos, esas palabras que a veces un poco por ósmosis vamos incorporando a nuestra vida, ¿no? Y de repente está bueno detenerse un poco a ver qué es eso que tarareamos o eso que está en el aire. Le agradecemos a Ignacio Moreno entonces por su compañía con la traducción. Y así pasaba el primer envío de Evidencia de Vida, en este caso en la voz de Elena Chiodi, hablando de Annie Cohen, una mujer que aceptó el desafío de superarse, que se rebeló ante una sociedad machista y demostró que podía, ¿no? Demostró que podía ir a más. Tenemos 47 historias de vida por delante, de aquí a fin de año, en estos lunes a viernes de la madrugada tribal, para conocer a gente valiente que esperamos te inspire para que en este camino al sueño, hasta las 2 de la mañana, palpites la posibilidad de superarte a vos mismo, ¿no? Hay un desafío en este tiempo, que es el tuyo, que es el nuestro, el de cada uno. Y me parece que en la era de la información, donde es muy fácil perderse, es muy fácil estar a un clic de la esquizofrenia, ¿no? Tenemos una gran ventaja, que es que estamos en este cuello de embudo de la historia humana donde todo está al alcance y al mismo tiempo todo es tan lejano. Es muy fácil sentirse solo en una sociedad tan multitudinaria y tan quizás perturbada por tanta información y tantos cruces, ¿no? Tantas cosas que nos ponen adelante para que consumamos, para que seamos a través del tener. Y muchas veces el tener es el reconocer el fuego interno adentro tuyo, eso que te inspira, que te hace querer irte a dormir con ganas de levantarte al otro día y arremeter con todo, ¿no? Así que esperamos que Evidencia de Vida sea una columna que te inspire a descubrir ese guerrero, esa guerrera que tenés adentro y cuál es esa misión, esa tarea, esa vocación, el gusto. Hay que disfrutar, y hay que disfrutar autodesafiándose. Es la era de las filtraciones, es la era de Wikileaks. Un día te despertás y te encontrás con que hay un montón de data que quizás no querías en tu vida, pero la empezás a asimilar como podés. Y por suerte hay otro tipo de filtraciones que tienen que ver con la cultura. Cuando aparece música, por ejemplo, como la que vamos a compartir en un momento cerca del final de este Limbo, en su segunda emisión, cuando aparece, digo, música como la de Björk, una gran artista que yo considero personalmente mi propia luna musical. Ayer abríamos con un tema de Luis Alberto Spinetta y Björk también va a ser una de las voces que sonarán en este Limbo. Vamos a descubrir hoy una de las canciones del nuevo disco de Björk que se filtró en las redes y que gracias a nuestro amigo Manuel Palacios tenemos aquí en las salas del Búho para esta noche. Continuamos con Limbo, pueden comunicarse, nos hace bien, queremos saber qué piensan, qué sienten, qué sueños tienen y cómo vamos. Yeah. lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobalito, algunos que le retrato. Sin aire no hay fuego. Mi nombre es Arturo García. Soy papá de Matías Alejandro García, masacrado en Cromañón. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Violencia en la revista Devenir. Textos y análisis acerca de un asunto coyuntural, mediatizado y empobrecido, que abordamos sin recurrir al lenguaje del poder. Además, viajamos a Palestina de la mano de Claudia Corol y repasamos los 30 años de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. La nueva era de Devenir. Ahora, todos los meses en el kiosco. revistadevenir.com.ar. ¿Qué? ¿Sabés que están abiertos los talleres de la Casona de Humahuaca? Artes plásticas, danza butó, máscara, jujuca, teatro, juego comunitario y psicodrama social, acordeón, canto grupal, teatro del oprimido, danzas folclóricas, artes plásticas para niños, armado de instrumentos, exploración creativa, canto, fotografía inicial, fotografía estenopeica. Para más información, acércate a la Casona de Humahuaca. Humahuaca 3508. O hacé clic en casonadehumahuaca.com.ar. O llamanos al 4862-5369. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. ¡Nadie me Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Cuando la rutina aprieta y las ambiciones están por los suelos y el resentimiento cabalga fuerte, las emociones no crecen. Y al cambiar nuestros caminos, tomando carreteras diferentes, el amor nos destrozará otra vez. Ghost of Paraguay haciendo Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Resentment right side, but emotions won't grow. I'm changing our ways, taking different roads. Oh, love will tear us apart. Time and I fall. Our respect runs so dry, yet the stillness appears that we can't feel our love. Love will tear us apart. De las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. ¿Qué es la brújula? La brújula nos sirve, querido Gustavo Hoffman, para guiarnos en un experimento que lanzamos ayer, anoche, y que esperemos que encuentre su rebote y las ganas en los oyentes y las oyentas. Recién, quien hablaba era Andrea Mineco, una escritora, poeta de la zona sur de Buenos Aires, de Guernica, también diseñadora de modas, realmente muy entusiasta. Y la propuesta es que en 60 programas se va a desarrollar una instrucción poética. Si te digo instrucción poética, ¿qué pensás? No sé, una pauta para escribir algo. Bueno, no está mal escribirlo, pero lo que vamos a plantear es que los oyentes y las oyentas realicen con su propio cuerpo lo que diga cada instrucción. Van a ser 4 instrucciones a lo largo del año. La primera, como dijimos, escrita y locutada por Andrea Mineco, pero con un agregado muy interesante, y es que se sumará un grupo de performers a lo largo de todo el continente, desde Argentina hasta Canadá. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, vamos a ir habilitando en la página web de Limbo, que es limboalaire.weebly.com. Weebly se escribe con W-E-B-L-Y, Weebly. Ahí vamos a habilitar un link que va a ser la brújula de las estaciones, donde cuando se cumpla el programa número 60, el vuelo número 60 de Limbo, este grupo de performers saldrá a la calle a realizar lo que plantea esta primera instrucción poética. Y por supuesto, todos ustedes y todas ustedes están invitados a participar también. ¿Acaso intuyendo qué otras palabras continúan? Hoy hubieran salido 2 palabras, ¿eh? Vendimos un poquito más, no hay problema, hay una pista ya dada. ¿Cómo es? Y el desafío es que vos, por ejemplo, escuchando Limbo, digas, me parece que hay 5 palabras, por ejemplo, el viernes van a ser 5 palabras, van a faltar 55. Entonces podés jugar a ver cómo continúa, con 55 palabras de tu ocurrencia. El premio es que en algún momento vamos a estar todos realmente unidos por una acción que tenga quizás poco que ver con la lógica del cotidiano, del día, de la mañana, de la tarde, pero sí como unos verdaderos búhos creativos nocturnos. La poesía en movimiento. Absolutamente, Gustavo Hoffman. La poesía en movimiento como este encuentro que se produce por primera vez en un micrófono, en un estudio entre nosotros. Hemos compartido muchísimos momentos en los pasillos de la tribu, hace poco más de un año también cuando me invitaste a participar y luego sucedió que salió al aire Cazadores de Tornados, luego Sándwich y ahora este Limbo, querido. Y bueno, yo estoy muy contento de que nos estés acompañando. Yo también. Vas a estar coordinando aire los martes y miércoles en principio. Así es, amigo. ¿Qué implica coordinar el aire para que la gente que está escuchando y no tiene idea se sitúe? Técnicamente sería como que las cosas estén a tempo, que también es subjetivo eso. Pero tenemos una grilla con una pauta a seguir y que todo salga muy lindo. ¿Cómo es la noche para vos? ¿Cómo solés vivirla? Oh, la noche depende de momentos. He pasado muchos momentos diferentes de noche. Y los más gratos son los días que por ahí la luna está bien arriba y se puede caminar sin la luz artificial. Tengo gratos recuerdos de andar así por la noche. ¿Sabes que nunca fui, por ejemplo, a la reserva ecológica a las caminatas lunares? Son muy bellas. ¿Fuiste muy vos? ¿Sí? Sí, era guía. Ni que lo hubiéramos guionado, yo juro que no lo sabía. No lo sabe mucha gente. Fui guía de la reserva ecológica durante unos cuantos años, guiando gente y colegios, y bueno, eso, haciéndolos pasear y disfrutar de un lugar que para algunos, a pesar de estar tan cerca de la ciudad, es exótico. Así que nada, aprender un poco yo de ese lugar, de la gente, y poder retransmitir conocimientos y los valores que hay en la naturaleza, justamente en ese lugar, y cómo llegan ahí eso. Se puede aprender mucho imitando la naturaleza, ¿no? Cuando salimos un poco del encierro de las paredes y vemos cómo se manifiesta la natura. Hay que saber observar, con eso alcanza bastante, qué sé yo. Sos un enamorado de la música, de hecho nos pasaste algunas creaciones tuyas, ¿eh? Me imagino que también por la noche debes componer, a veces agarrar, tomar la guitarra, porque si no esos sonidos que me pasaste no los podrías haber hecho. Y la noche tiene esa cosa que de componer música es otra historia, no es lo mismo componer con un mate a las 10 de la mañana y me levanté a hacer algo, que llegar a la noche como más sentado o con ese silencio que te da, que a veces no te da para hacer mucho ruido, sino entrar en un trance. Y me parece re interesante la noche como espacio creativo. Eso, y no sé qué mucho más. Definitivamente, vamos a estar escuchando con el correr de los programas algunas de tus creaciones que pasarán a ser parte del diseño artístico y sonoro, que también te tiene como protagonista en Limbo, junto a los amigos de Satchmo, que están en Uruguay. Hoy en particular escuchamos Evidencia de Vida, la primera entrega de la historia de vida de Annie Cohen, que, bueno, la editaste. Sí, me llevó un tiempo, pero bueno, espero que haya salido lindo para todos. Es una muy linda sección, que por lo menos a mí me inspira muchísimo. Y Gus también, hoy en un momento por la tarde, preparando este vuelo, te pedí un par de canciones. Dijiste que eras algo así como una persona vintage, y planteaste Joy Division. Escuchamos una versión que no era la original, de Ghost of Paraguay en este caso, y quisiera saber qué te pareció. Me sorprendió un poco, no esperaba eso. Y yo cuando te decía que era vintage era porque mis gustos están enfocados al pasado y las cosas nuevas por ahí tardo un rato en asimilarlo y hasta en buscar, porque me da un poco de fiaca. Y nada, está buenísimo que haya gente rehaciendo esas canciones que particularmente me gustan tanto. Bueno, te cuento que fuimos como Limbo, el me gusta número 10.000 de estos muchachos, así que ya establecimos un contacto a ver si podemos en algún momento quizás hablar, vía Reino Unido, allí están haciendo de las suyas, y quizás que sus voces, además de en la música, estén en las palabras en los vuelos nocturnos. Sí, escucharlos hablar. Y mientras tanto, disfrutamos un poquito de la cortina que tan gentilmente nos facilita y comparte la gente de Acualáctica. Decíamos ayer, hoy, que Limbo somos un grupo enorme de gente trabajando. Realmente es muy lindo juntarse y ver cómo cada uno desde su lugar plantea algo que le interesa, que quiere que pase, que sabe que puede hacer. Y en ese camino apareció nuestra querida compañera Emilia Sganga, que ayer también se comunicó por teléfono y, bueno, en el vértigo del estreno omitimos saludarla. Así que si estás escuchando ahora, Emi, va un abrazo muy grande. Y sabés que nos pasó música de Sonidos Clandestinos de la tarde. Eso nos motivó a inaugurar una sección llamada Sonidos Clandestinos Encendidos. Y la vamos a estrenar hoy, Gustavo. ¿Vamos con eso? Dale, vamos con eso. Sonidos Clandestinos Encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. A Piróscafo Ensamble, Mario Efrón en flauta traversa, Matías Bardé en saxo alto, Sebastián Dopazo en clarinete y Juan Manuel Costa en cello, tocando en vivo en la tarde tribal de Sonidos Clandestinos durante el año 2014. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Hablábamos al principio de este limbo sobre música que íbamos a escuchar, versiones de grandes temas de la música internacional y también argentina. El año pasado se editó un disco triple llamado Raíz Spinetta, versiones del querido Flaco, que el viernes pasado cumplió años y los va a seguir cumpliendo eternamente porque nos acompaña a todos, ¿no? Yo siento que eso de las bandas eternas también se aplica a su presencia, que ya quedó inmanente en el aire. Y también una canción seleccionada por nuestro compañero Gustavo Hoffman en la voz y la guitarra de Juan Quintero, suena en limbo y se llama Fuji. Noches del adiós, la certeza de tus ojos que me voy. Has dejado un cielo para amanecer allí. Solo puentes, puentes entre ti, las flores y el silencio son cosas de tu amor. Has dejado un río para atravesarlo a la vez. Allí. Y es que me espera y cobijo me dará entre sus manos hasta que luego venga Fuji con el mundo y me hace las señales con las piernas. desde un punto de la calle desolada. Es que puedo soportar esta distancia. Es que te has impreso en mí como la luz. Solo puentes, puentes entre ti, las flores y el silencio son cosas de tu amor. Has dejado un río para atravesarlo a la vez. Allí decíamos al principio que hay filtraciones en este mundo de información digital. Algunas nos hacen realmente muy bien y es el caso del lanzamiento de Vulnicura, el nuevo disco de Björk, que bueno, como decíamos, alguien se ve que tuvo acceso, lo publicó en las redes y en cuestión de horas ya era Vox Populi internacional. No es para menos. Realmente se trata de un disco que sigue quizás un poco la línea de su disco anterior, Biofilia, pero que profundiza muchísimo, muchísimo en climas densos, largos. Es un disco que habla de ruptura, según ella cuenta. En un momento dudó si trabajar esa temática, pero después se dio cuenta que también el desamor es una característica humana y es algo en lo que también nos podemos reconocer. En particular, en este segundo vuelo de Limbo nos vamos a permitir pasarnos algunos minutos porque queremos escuchar uno de los temas más largos del disco. Hablamos de 10 minutos con 4 segundos para Lago Negro. Le agradecemos a Björk por seguir creando, por seguir siempre a la vanguardia y bueno, está invitada a Limbo cuando quiera. Si alguien la ve, avísele. Hasta mañana.